límites, esfuerzo, superación, objetivos, información, explorar, soñar, viajar, entrevistas, acción, equipo, estrategia, unión, noticias, tierra, agua, fuego, aire, agenda, aventura, vida, futuro, pasión, música, salto al vacío. Salto al vacío. Radio. En el aire nuevamente. Muy buenas noches. Buenas noches. Hola amigos, bienvenidos al segundo programa de Salto al Vacío. Bienvenidos a la radio de la Universidad Nacional de Cuyo. Amigos de la aventura, amigos de la adrenalina, estamos en el segundo programa. Vamos a seguir intentando acercarles información acerca de lo que sucede con los deportes extremos y el turismo activo en la provincia de Mendoza. Seguramente tiraremos algún datito de lo que sucede a nivel nacional en esta temática. Y también estamos sacando, pellizcando de la nube de información que hay algo de lo que sucede a nivel internacional. Como decíamos el programa pasado, no estoy solo, en este salto lo damos de a dos, tomaditos de la mano. Estoy con Alejandro Mancilla, mi nombre es David Barroso, estoy con Alejandro Mancilla, también conocido, como ya dijimos, como el hombre de los mil divertimentos. ¿Cómo andamos, Ale? De los mil hobbies. Hola David, ¿cómo te va? Buenas noches amigos, es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes al aire. Y bueno, hoy vamos a tratar de acercarles, como bien dijo David, mucha información y algunos contactos telefónicos con gente próxima al ambiente de los deportes extremos, el turismo aventura. Y bueno, mi columna de tecnología hoy va a ser... ¿Estudió nuevamente? Hoy estudié, sí, sí. En realidad, más o menos. Pero bueno, les pretendo acercar información muy útil para poder transportar energía a nuestras actividades. Energía eléctrica. ¡Epa! Todo un tema. Todo un tema. Sí, más que nada, sobre todo cuando uno tiene que acampar, hacer expediciones a lugares donde no hay ningún tipo de comodidad. La idea sería que uno pueda ir con baterías portátiles, paneles solares. Bueno, vamos a estar charlando un ratito de todo eso. Bueno, muy bien. En el día de hoy vamos a tener, como decías, Ale, entrevistas, contactos telefónicos. Seguramente vamos a estar intentando hablar con Leonardo Bazana. Leonardo es un guía mendocino. Hace ya unos cuantos años que está guiando en la provincia de Mendoza, en otras provincias, y está especializado en lo que es escalada y tránsito en hielo. Una persona a la que vamos a hablar dentro de algunos minutos, y seguramente estaremos tomando un poquito de fresco, porque hablar de hielo, y ya se viene en este estudio que está bastante caluroso. Acá está caluroso, pero bueno, el clima ya nos está dando signos de que se viene el invierno. The winter is coming. Exactamente. Y le vamos a preguntar a Bazana, Leonardo Bazana, acerca de qué se puede hacer en este invierno. También vamos a intentar hablar con Fernando Grajales, es uno de los representantes de una de las empresas más importantes que hay en expediciones de turismo activo, podríamos decir, pero específicamente en lo que son expediciones al Cerro Aconcagua. Así que viene una tradición de montañistas, así que vamos a estar charlando con él para que nos cuente cómo fue la temporada. El programa pasado presentábamos un poco los datos de los números acerca de lo que fue la temporada de Aconcagua 2014-2015. Decíamos que había tenido unos 80.000 visitantes, de los cuales 7.000 y pico habían intentado hacer cumbre y el 80% de ellos eran extranjeros. Bueno, decíamos que Aconcagua no se agota en una sola nota, así que con Fernando seguramente estaremos hablando de Aconcagua y otras cosas. Seguramente esta es la continuación, entonces, de lo que estuvimos hablando en el programa pasado, es la contrapunta comercial, digamos. Exactamente. Los operadores comerciales, porque recordemos que el programa pasado estuvimos hablando con la voz oficial, y bueno, es bueno escuchar todas las voces, como bien nos dijo la persona con quien estuvimos hablando, que... Claro, que nos recomendó justamente, dice, bueno, podrían hablar con los operadores, con los guardaparques y demás. Obviamente que sabíamos que la intención de este programa va a ser hasta si la fuerza nos acompaña, estaremos hasta noviembre. Entonces hasta noviembre, mire si tenemos para hablar con gente y protagonistas de Aconcagua. Exacto. Y recién decías que el invierno se aproxima, el invierno está llegando, y nos acordamos de quién, de nuestro amigo Jon Snow. Jon Snow. Que lo tenemos ahí en el muro de hielo, lo tenemos ahí en las cuevas, vamos a hablar seguramente al promediar este programa con Emiliano Basset, nuestro amigo de Portezuelo del Viento, quien desde allí, desde las cuevas, están haciendo patria. Hoy vamos a intentar pedirle que nos comente un poco cómo está el clima, cómo Exacto. viene el invierno. Fresco, ya sabemos, pero vamos a ver qué tan fresco está. A ver si viene la nieve. A mí me tiene muy preocupado ese tema. Sí, es un tema que a unos cuantos nos tienen preocupados. Y debiéramos estar preocupados. Así que bueno. Y bueno, y mucho más. Va a haber informaciones, como recién le decíamos, agenda y un poquito de cultura. Algo que se nos queda en el tintero. Sí, tengo una lista hermosa de música que voy a compartir con ustedes, si nuestro amigo operador nos acompaña. Así que bueno, puedo empezar a contarles ya con qué vamos a arrancar. A ver, ¿cómo se viene? Siendo las 22:11 minutos. Vamos a tocar un temita de Chicken Foot, que se llama Soap on a Rope, del primer álbum. Lo importante de esta banda es que es una banda compuesta por cuatro grosos. A ver. Uno de ellos, el baterista de Red Hot Chili Peppers, Chad Smith, un maestro total. Sí, señor. El vocalista de Van Halen, Sammy Hagar. Joe Satriani, tremendo violero. Y bueno, Anthony Michael, que es el bajista, que también era bajista de Van Halen, y... ¡Qué rejunte! Gran amigo de Sammy Hagar. Se juntaron esos cuatro bestias y se mandaron esto. Thank you. plane, in a car, subterranean freight train. I'm in a room, I got funk talking. Hop sound loud, my baby's about to get down. Coming down on one knee, loud, how much my baby's about to kill me. Oh, oh, don't forget to bring your rocking shoes. Grab a toothbrush, soap, and a comb. Salto al vacío. Salto al vacío. Adrenalina. Hecha radio. Seguimos en Salto al Vacío Radio, seguimos en la radio de la Universidad Nacional de Cuyo. Aquellos que quieran comunicarse vía telefónica al 420-2479, 420-2479, y en Facebook nos pueden encontrar, bueno, buscando Salto al Vacío Radio, ahí nos encuentran, ya estamos posteando algunas cositas. Decíamos al principio que íbamos a hablar del invierno, qué cosas podemos hacer en el invierno, y tenemos al otro lado de la línea a Leonardo Bazana. Leonardo, ¿nos escuchás? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Leonardo? Bien, bien. Hola, Leonardo, ¿cómo te va? Bien, todo bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Acá acalorados, el estudio está un poco acalorado, pero decíamos que se viene el invierno. Y antes de comenzar esta entrevista, decíamos que queríamos charlar un poco con vos, que sos guía con unos cuantos años aquí en la provincia de Mendoza y también estás especializado en lo que es tránsito en hielo, escalada en hielo. Antes sí, de ir a ese punto. En invierno hay muchas actividades para hacer más allá de la escalada en hielo. Podés hacer el esquí, si bien en los últimos años ha sido un poco amarrete la naturaleza, no ha nevado tanto, pero hay lugares en la alta montaña donde se puede hacer esquí de travesía. Se puede hacer tránsito con raquetas de nieve. Ajá. Son unas raquetas, digamos, tienen alguna similitud, no tienen nada que ver, pero tienen una similitud con las raquetas de tenis, por eso se les llama raquetas. Son como unos grandes, con una grande superficie que se ponen en los pies. Ajá. Para no hundirte en la nieve, y con eso se hace trekking. En las películas que hay en Alaska y en Canadá, suelen ver ese tipo de aparatos para caminar en la nieve. Leo, ¿y acá en Mendoza dónde puedes practicar esquí de fondo o este tipo de travesías en raquetas? En la zona de Vallecitos, en Corrón del Plata, esto sería Luján de Cuyo, ahí en la zona de Potrerillos. Y si no, más en la zona cercana donde estoy yo, yo estoy en Uspallata, en la zona cercana a la frontera con Chile, la zona de las cuevas, ahí en los alrededores del Parque Aconcagua, ¿no? Sí. Hay un lugar muy hermoso que se llama la Quebrada de Matienzo. Sí. Ahí se puede hacer esta actividad. Y ahí cerquita tenemos un lugar donde damos los talleres de montaña invernal, que es, además de las técnicas de moverse, tener unas nociones de supervivencia en la nieve, una idea bastante bastante acabada de lo que sería la escalada de hielo, la escalada de nieve, el uso de los rampones, que son una especie de plataformas de clavos que se atan a las botas para poder caminar. Leo, si te estás moviendo por ahí, se pierde un poco la señal. Bueno, en realidad es cierto, pero bueno, como es un celular, viste, sí. No tenemos mucha, por ahí se complica un poquito la onda, ahí se escucha bien. Tenés que quedarte inmóvil como una estalactita de hielo, Leo, ahí. Exacto, como un... Che, Leo, ahí nos hablábamos que bueno, que van a empezar con estos cursos de iniciación, podríamos llamarlo acercamiento a lo que es al hielo. Porque no se requiere experiencia previa. Tenemos una fecha en junio y una fecha en agosto por ahora. Uh-huh. Son 4 días, estamos en un refugio ahí en las cuevas, ahí cerquita de es el último pueblo de nuestra provincia de Mendoza, digámoslo así. Después ya empieza Chile, ¿no? Sí. Ahí en ese lugar hacemos la base y la teoría, podría decirse. Y después toda la práctica es ahí en los alrededores del refugio, en la zona ahí cercana al Parque Aconcagua. ¿Yo necesito alguna experiencia previa en alguna actividad de montaña o tengo que saber algo de escalada? No, para nosotros enseñamos con el curso. Igualmente... voy a estar dando uno, hay gente que me ha pedido, como para ir un poco más preparada, me ha pedido hacer algo antes, entonces tal vez doy unos talleres de roca, digamos, ahí en Mendoza, pero va a ser un fin de semana. Pero si solo estás interesado en la parte de como te digo, de nieve y de hielo, se puede hacer tranquilamente. Va a llevar un poquito más de tiempo, tal vez al principio te vas a mover un poco más lento si no tenés experiencia, me refiero. Pero sí. Se puede hacer perfectamente. Leonardo, la escalada en hielo, al menos a mi parecer, debe ser una de las actividades más extremas que tiene la montaña. Extremas al momento de hacerlas. En las condiciones, tenés que hacerlo obviamente en invierno, en situación de sombra todo el tiempo, frío. Y frío, mucho frío, y después la técnica, ¿no? Obviamente que tenés distintos niveles y distintas experiencias, pero gente como vos que lo hace en serio y lo disfruta, es extremo en serio, es de verdad jodido. Mira, si hablamos de extremo, para mí lo más extremo es cruzar el acceso este caminando, ¿viste? hay mucho más feliz. Vos decís extremo la montaña. La gente tiene esa imagen de que la montaña es algo extremo, pero haciendo las cosas con cuidado y con el debido equipamiento, está bien. Es una actividad donde hay que tener las antenas siempre enfocadas en lo que uno está haciendo. Pero no es algo tan... Digo, yo siempre hago la salvedad. Están las actividades que son impresionantes, por decirlo de alguna manera, y las actividades peligrosas. Exacto. Por ahí la escalada de hielo, la escalada en roca o la alta montaña en general es una actividad impresionante, si querés decir. O sea, te da, mirándolo afuera, te da como un temor de decir, uy, esto es muy arriesgado. Claro, te causa impresión. Claro. Y hay otras actividades por ahí cotidianas que son en realidad mucho más peligrosas. Te daba el ejemplo recién en chiste de cruzar la Exacto. ciudad. Exacto, sí, sí, sí. El tema del tránsito vehicular o la inseguridad que hay en la calle. Yo en la montaña rara vez he tenido miedo así como el que a veces, qué sé yo, te pongo un ejemplo, caminar a las 2 de la mañana por el centro y que pienses que hay alguien siguiéndote. Para mí eso es un pánico total, ¿viste? Porque es un estado de indefensión total. En la montaña uno, si bien por ahí estás en una situación de riesgo, siempre tener las herramientas como para sobrellevar esa situación. Entonces no se da tanto así de decir, me estoy jugando la vida, como se suele decir. En realidad son, cuando uno se está jugando la vida es porque algo está haciendo mal, ¿entendés? Exacto. Así lo vemos los que ya tenemos algunos años en la montaña. Cuando uno está en una situación realmente que sí, me la estoy jugando, es porque estás haciendo algo mal. No tendría, obviamente siempre está la adrenalina que estás ahí a 50 metros, 100 metros del suelo, y mirás y algo de, no somos inmortales, ni mucho menos. Pero sabemos que estamos haciendo las cosas bien, entonces no pasa de ahí, digamos, la situación. Para alguien que va por primera vez, sí. Por ahí vos lo ves que está muy nervioso, a pesar del frío que hace, por ahí hasta están transpirando. Claro, sí, sí. Doy pero fe. Es por el susto, es por el segundo, ten en cuenta que el ser humano, desde que se bajó de los árboles, hace unos millones de años, se adaptó a vivir en el mundo horizontal, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? ¿La verdad? Sí, señor. Y de repente nosotros estamos volviendo así abruptamente al mundo vertical, que es algo para lo que el ser humano instintivamente ya no está preparado. Entonces es lógico que al principio uno tenga un poco de temor. Si no tiene un temor, al principio es un inconsciente directamente. Como te digo, no es normal y totalmente natural que al principio uno se sienta un poco desubicado en el ambiente y tenga un poco de miedo, pero como uno siempre está con un guía que tiene más experiencia que uno, puede dar esos pasos, digamos, de adaptación sin un peligro grande, ¿no? Leo, ahí no, ¿nos tomás bien vos? No te escucho. Ahí se escuchaba un poquito entrecortado, pero vamos a ver si retomamos otra vez bien la señal. Sí, Ale, vos querías... Sí, yo quería consultarte, Leo, respecto de... Bueno, tu actividad más fuerte es la escalada en hielo. Y una duda que, bueno, creo que todos tenemos, ¿no? Con estos últimos 5 inviernos que venimos sufriendo sin hielo, sin nieve, que da lástima ver cómo está la cordillera de pelada. ¿Cómo te las has podido arreglar para hacer tu actividad, no? En realidad no hay nieve, es un error que por ahí de concepto. No hay nieve como para esquiar, ¿sí? Bien. Simplemente es suficiente como para que, suponete, en la zona norte de la provincia, como para que hagan penitentes. Pero al sur, sin embargo, en Las Leñas tienen nieve para esquiar. Sin embargo, en los lugares más altos de lo que sería la cordillera, siempre tenés nieve. Digamos después de los 3.000, 4.000 metros, ahí en la zona de las cuevas, todos los, hasta el invierno muy seco, siempre ha habido nieve. Los penitentes que están más abajo, o sea, a una cota sobre el nivel del mar menor, ahí no tenés nieve, claro, o muy poca, que no alcanza para esquiar, ¿sí? Y el hielo es un tema de temperatura, o sea que siempre hay hielo. El tema de la nieve es ese. Y lo que me decían las nevadas, lamentablemente en esta parte de la geografía tenemos poca nieve. Vos cruzás al lado de Chile y explota. Y claro, hay cualquier cantidad de nieve porque está más o menos calculado que por un metro de nieve que cae de este lado de la cordillera, del lado chileno caen hasta 3 metros de nieve. O sea, 3 veces más lo que nieva de aquel lado que de este. Dice. Y bueno, y estamos todos sujetos a este fenómeno climatológico que ya desde hace varios años que está, el fenómeno del niño, de la niña, que se le dice, que en el hemisferio sur se da sequías y en el hemisferio norte se dan sobredosis, digamos, de precipitación. Sí, es verdad, este último invierno en Estados Unidos. En Estados Unidos, en Canadá, tal vez nievan estamos en sequía total, ya están en, con inundaciones que les llega el agua al cuello prácticamente. Esa es la situación climatológica, digamos, del mundo, ¿no? Sí, sí. Leo, ya un poco para cerrar, y seguramente en otros programas vamos a seguir charlando, aquellas personas que quieran comunicarse con vos y quieran por ahí hacer alguna salida o hacer algún curso, ¿los que das, cómo lo pueden hacer? Mirá, cualquiera que tenga acceso a Facebook. Sí. Yo estoy en Facebook como Leo de las Montañas. Como Leo de las Montañas. Es muy fácil y no hay otro, digamos, porque Leonardo Bazana, por ahí hay 5 o 6 dando vueltas. Pero Leo de las Montañas estoy yo solo. Así que pueden escribirme ahí sin problema y, bueno, me piden la información que necesiten. Bueno. Además de los cursos de hielo y de nieve, tenemos trekking, tenemos ascensos a otras montañas, desde niveles iniciales a niveles ya un poquito más exigentes, ¿no? Pero que me consulten sin ningún compromiso, no es que me tienen que escribir para comprar algo, digamos. Yo en ese sentido me gusta hacer docencia, o sea, si puedo ayudar a alguien que recién se está iniciando, asesorándolo o demás, para mí es un placer. Bueno, Leo, ya está dicho entonces, Leo de las Montañas, el que te quiere encontrar a través de Facebook y ahí te pueden consultar. Leo, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por atendernos y seguramente vamos a estar otra vez contactándonos a lo largo del ciclo de Salto al Vacío. Sí, muchachos, lo que necesiten, acá estamos. Bueno, vale, un abrazo grande. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Chao. Bueno, estuvimos hablando con Leonardo Bazana, guía de montaña. Ahí el hombre tiene especialidad en el hielo. Leo de las Montañas. Leo de las Montañas, para aquellos que lo quieran ubicar en Facebook. Bueno, lástima la comunicación, son medias complejas, ¿no? Y siempre hay un zumbidito, sí, sí, sí. Y estaba medio entrecortada la comunicación con Uspallata, que es el lugar donde está residiendo Leonardo. Decir que ya se viene 4G y nos va a solucionar todos los problemas que tenemos. Se nos acaban todos los problemas que tenía usted de comunicación, hasta con su esposa. Tiene problema de comunicación con su esposa. El 4G se lo soluciona. 4G te soluciona todo. Así que bueno, mientras tanto... Vamos a poder hablando con gente que esté subiendo el plata. Mire, con el 4G va a llegar a todos lados. Video, streaming de video en vivo. Sí, impresionante. Sí, es impresionante. Dejemos de soñar. Gonza, vamos a la tanda. Ya volvemos. Salto al Vacío. Radio. En 96.5 MHz de frecuencia modulada estéreo. Toma vuelo Universidad. La radio de la Universidad Nacional de Cuyo. Inicio de espacio publicitario. Si decidís tomar, hacelo responsablemente. El exceso de alcohol puede provocar vómitos, mareos, dolor de cabeza y aumentar el riesgo de enfermedades hepáticas, neurológicas y cardiológicas. Además, expone a situaciones de violencia y reduce el cuidado en las relaciones sexuales. Que nada te impida disfrutar de tu vida plenamente. Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Hazlo sonoro. Vení a la Biblioteca Central de la UNCUYO y sumate al voluntariado de lectura del Servicio de Accesibilidad. O llamar 413-5203, de 9 a 14 horas. Vos decidís la inclusión. Fin de espacio publicitario. Radio Universidad 96.5. Para llegar a la meta necesitamos de pies, manos, uñas y dientes. Pero alcanzados ciertos límites, se llega solo con la cabeza. Mensana, incorpore sano. Nuevamente en el aire, ya estamos en el tercer bloque de Salto al Vacío Radio. Estamos en la radio de la Universidad Nacional de Cuyo, al 420-2479. Todos aquellos que quieren comunicarse a través de Facebook también lo pueden hacer. Ya algunos amigos están posteando algunas cuestiones. Habían escuchado alguna información de que estaba tirando Leo acerca de lo que se podía hacer en el invierno en la provincia de Mendoza. Al menos le han puesto un par de me gustas. Mínimo. Mínimo, a lo que habíamos estado charlando. Son tímidos, pero se expresan igual, hay que quererlos igual. Al principio le decíamos que íbamos a hablar con una persona que está muy ligada a la montaña mendocina, está muy ligada a lo que es el techo de América, el Cerro Aconcagua. Está en línea Fernando Grajales. Fernando, buenas noches. Buenas noches, Alejandro, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. David te habla en este momento y Alejandro ya también va a entrar en micrófono para charlar. Ah, bueno, perfecto. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, mirá, el año... El programa pasado, ¿no? Pues me estaba acordando de la temporada. El programa pasado, nuestro primer programa, empezamos a abordar el tema de Aconcagua y decíamos que era un tema que no se agotaba en un solo programa, en una sola entrevista, porque por todos los significados y los temas que implica. Y por ahí partíamos de la información que había salido del cierre de la temporada 2014-2015, y hablábamos por ahí con alguien de la Dirección de Recursos Naturales. Y ellos mismos nos aconsejaban hablar con los operadores, con los guardaparques, con la policía, la patrulla de rescate, para ver las otras caras que tiene Aconcagua. Y decíamos, bueno, ¿a quién buscamos? Y dijimos, hablemos con Fernando, que sos ahí el titular de una de las empresas más importantes que hay en Aconcagua. ¿Cómo estuvo esta temporada para ustedes, Fernando? Correcto, Aconcagua tiene una gran cantidad de caras y de actores, desde hoteles en Mendoza hasta, bueno, una cara muy grande que tiene el Estado, una gran participación que tiene el Estado, manejando uno de los parques más grandes de la Argentina, y después todos los privados que existimos, en algunos casos desde antes de que existiera el mismísimo parque. Ajá. Y bueno, más respondiendo a tu pregunta, las temporadas, a mi entender personal, siempre me son buenas, siempre me gustan. Qué bueno, qué optimismo, muy bien. Un gran grado de emoción y de participación muy directa con la gente, y en un ambiente que es el ambiente que siempre he mamado, que me gusta, es decir, que bueno, yo las disfruto mucho. Sí hay una realidad que se ha agravado un poquito con los años, que es que cada año viene menos gente a intentar la cumbre de la Aconcagua. Ah, específicamente la situación de por qué esto ocurre no la conozco, pero bueno, seguramente cuando ustedes hablaron con la gente de recursos ya se lo habrán dicho, porque bueno, ellos tienen las estadísticas bien claras. Mirá, ahí lo que nosotros nos llamaba la atención, no, al menos no teníamos este dato tal cual vos comentás, que cada vez hay menos gente tratando de intentar la cumbre. Digo, para nosotros es algo totalmente nuevo. Lo que sí veíamos de las estadísticas que ellos pasaban, que bueno, siguen siendo los extranjeros los que intentan la cumbre siempre. Más cantidad de extranjeros que de argentinos intentando la cumbre de Aconcagua. Y sí, por empezar, la cultura de la montaña es una cultura bastante más ancestral, sobre todo en Europa. Es un deporte que uno, cuando lee las últimas páginas del diario, hay noticias de deportes de montaña, sí, de esquí y demás en cualquier diario europeo. Es decir, está mucho más arraigado en la cultura de ellos. Entonces, sí, obviamente vamos a esperar que siempre sean mayores la cantidad de extranjeros que de locales. Y desde tu mirada, ¿por qué crees que hay menos gente intentando, menos montañeros, digo, menos montañistas intentando la cumbre de Aconcagua? No, creo que desde mi visión está basado en una crisis que hay en el mundo, económica, gente con mayores miedos a viajar, a perder 15 o 20 días de trabajo en que esos días algo puede cambiar en su trabajo y perderlo, o quedar retrasados hasta un colega o temas de plata. Me parece que es directamente eso. Años 5, 6, 7 años atrás había que pensar en 4.000, 4.500 personas que intentaban la cumbre de la Aconcagua, y ahora menos de 3.000. Tal cual. Entonces, sí, ha cambiado. Es significativo. Creo que este año 2.800 personas, una cosa así. Exacto. No, no recuerdo el número, pero ustedes probablemente lo saben si hablaron del curso y está por ahí. Estaba por ahí ese número. Fernando, ¿y cómo hace una empresa como la tuya para captar clientes? ¿Cómo piensan ustedes que dónde ir a buscar ese cliente? Uno por ahí escucha que por ahí el Cerro Aconcagua está lleno de rusos, otro día está lleno de estadounidenses, o que se vieron muchos japoneses. ¿Eso implica alguna estrategia donde ustedes como empresa dicen, bueno, apuntamos a tal parte de Europa, Asia? ¿Cómo piensan ustedes este posicionamiento? Bueno, acá nosotros corremos con una ventaja muy grande, todos los operadores, que Aconcagua se vende por sí sola. Es decir, nosotros en muy pocos casos creamos la curiosidad de venir a subir el Aconcagua. La gente tiene esta curiosidad y posteriormente tiene la necesidad de contactar un operador local. Es decir, que corremos con una gran ventaja. No olvidemos que el Aconcagua es una de las 7 montañas más altas de cada continente, y es un pequeño trofeo para cualquier persona que practica este deporte. También el Aconcagua no tiene dificultades técnicas, es decir, que más allá de lo difícil que es físicamente llegar hasta los casi 7.000 metros que tiene el Aconcagua, muchas personas pueden aspirar a subirlo porque, bueno, no hay dificultades técnicas involucradas. Es decir, que corremos con esa gran ventaja. Después, muchos de los operadores, como somos nosotros, trabajamos con otras empresas, es decir, casi te diría asociados a empresas, ya sea casi siempre de Estados Unidos o de Europa, muchas empresas inglesas, muchas empresas rusas, que ellos sí pulverizan esto como un producto y nuevamente necesitan un operador local. Es decir, que no en todos los casos nosotros ofrecemos directamente el servicio a los clientes que vienen efectivamente a subir el Aconcagua. Y después, bueno, simplemente de tratar de posicionarnos por encima de las otras empresas, porque la verdad que vender el Aconcagua se vende solo, es como intentar vender las cataratas del Iguazú, ¿no? Claro, claro. Se vende solo. Es un, como vos dijiste, un trofeo para muchos. Sí, lo es, totalmente, por supuesto. Fernando, y hablando de operadores, ¿ustedes compiten siempre con operadores locales o existen operadores extranjeros que también trabajan de alguna manera con Aconcagua? No en el nivel que trabajamos nosotros. Nosotros trabajamos, es decir, en un estrato en el cual no puede entrar operador extranjero. Nosotros somos empresas locales inscriptas en el parque. No hay otra empresa, no hay empresas extranjeras inscriptas en el parque. Ah, bien, hay como una especie de regulación, legislación al respecto. Claro, hay digamos, como una escalera, ¿no? Una empresa extranjera tiene que contratar una empresa local para que le opere la logística. También sería bastante complejo para una empresa extranjera intentar operar una logística tan complicada como la que es Aconcagua, con un marco de actores tan diverso, ¿no? Desde arrieros hasta hoteles o transportes o guías, es decir, es muy amplio el abanico de servicios que ofrecen. O sea que con más razón la siguen teniendo fácil, digamos, entre comillas, comercialmente hablando. Comercialmente hablando, sí, como conjunto de empresas, la verdad es que sí, en definitiva obviamente tenemos que ofrecer un buen servicio, si no, sí, sin duda, a mí me cambian por otra empresa, es decir, claro. No es, esa competencia sí que no es fácil. Lo que no es difícil es vender el Aconcagua. El Aconcagua sí se vende sola. Ahora, vender los servicios de Grajales sí, no es tan fácil. Claro. Eso sí lo tengo que tener siempre muy presente. Fernando, te pedimos un favor, si nos esperás un minutito, dos minutitos, vamos a un tema musical y volvemos con la entrevista, que está muy interesante. ¿Puede ser? ¿Nos esperás en línea? Por favor. Dale. Army couldn't hold me back. taking their time right behind my back. And I'm talking to myself at night because I can't forget. Back and forth through my mind behind a cigarette. And a message coming from my eyes says, leave it alone. Seguimos en Salto al Vacío, seguimos en la radio de la Universidad Nacional de Cuyo y estamos charlando con Fernando Grajales, está al otro lado de la línea. Lo hicimos esperar un ratito. Lo hicimos esperar un ratito, así que muchas gracias. Pusimos un temita al aire para poder aprovechar más la entrevista con Fernando. ¿Qué tiene Aconcagua? Obviamente es que la altura es una de las siete cumbres, pero vos como apasionado de la montaña, ¿qué tiene Aconcagua que atrae tanto a la gente, Fernando? Qué buena pregunta. Yo creo que ilusiona mucho Aconcagua. Me parece que no es fácil, no es fácil nunca, pero bueno, no es fácil en ningún otro lugar apreciar los paisajes que te dan estar casi a 7.000 metros con una cierta facilidad o con una cierta facilidad técnica. Yo creo que ofrece mucho eso, entusiasma pensar que uno caminando, entre comillas, puede llegar hasta los casi 7.000 metros y verte un amanecer a 6.000 metros y un atardecer, y que son paisajes realmente inolvidables, son únicos. Por momentos te sentís que estás parado en el ala de un avión. Sí, la verdad que sí. Fernando, y vos cuando hablás de, y lo recalcás, de cierta facilidad técnica, pero muchas veces esa idea de cierta facilidad técnica puede llevar a creer a mucha gente que es fácil de hacerlo, ¿no? Aunque sea un trekking de altura, sea una caminata pesada, pero es algo duro, riesgoso, y de hecho hay muertes, ¿no? En el cerro casi todos los años. Por supuesto, es algo que entusiasma, pero que es totalmente engañoso. La Aconcagua es realmente una montaña muy dura y con condiciones muy cambiantes, que es lo que la hace tan peligrosa. Cuando escuchás los relatos de la gente que ha subido una vez el Aconcagua, hay relatos de gente que ha tenido un viaje fantástico y ha llegado a la cumbre con un interior y un polar, y hay otros que han pasado el peor momento de sus vidas. Sí, tal cual. Y todo en exactamente la misma montaña, con una semana de diferencia. Entonces sí, el Aconcagua es una montaña para tenerle muchísimo respeto, con condiciones muy cambiantes, pero que igual te puede llegar a dar esta fantástica sorpresa de que después de 15 días te encuentres a casi 7.000 metros mirando a todo Mendoza desde arriba. Fer, y con respecto a, para que la gente se pueda llevar esa experiencia, ¿no? Ustedes como prestadores de servicio, básicamente, digo, para la gente que no conoce mucho del tema, ¿cuáles son los servicios que ustedes prestan para que la gente pueda llegar a la cumbre? Bueno, nosotros hacemos absolutamente todo lo que puedas necesitar para ir a la cumbre, en un abanico en el cual ofrecemos un servicio o 50. Desde hay cosas que son realmente básicas y que se necesitan, y hay otras que, bueno, ya entran un poco más en los servicios más de lujo o más de atender clientes que no tienen tanta experiencia, y bueno, uno proporciona la experiencia del cliente. Pone el dinero. Pone el dinero, exactamente, y pone su cuerpo, porque tampoco subir a la Aconcagua, por más dinero que pongas. Sí, claro, no lo vas a subir en una. No lo vas a subir así nomás. Exacto. Entonces, bueno, nosotros ofrecemos mulas que te llevan los equipos hasta los campos bases. Uh-huh. En los campos bases nosotros tenemos campamentos armados donde damos de comer. ¿Tienen carpas fijas toda la temporada ahí? Carpas fijas toda la temporada, que las armamos a mediados de noviembre y las desarmamos a principios de marzo. Bueno, después ofrecemos lo que nosotros le llamamos son expediciones guiadas, completamente guiadas, desde el campo base o ya sea desde Mendoza. Hay guías que te acompañan con consejos, con decisiones. Lo más importante de los guías son las, eso, ¿no? que las toman a cargo de un grupo de, bueno, este día lo esperamos acá, estás en buenas condiciones para subir, recibir buenos pronósticos y en base a los pronósticos decidir cómo, en qué estrategia atacar la cumbre. Es decir, ofrecemos todo. Y bueno, obviamente que esa gente que necesita también servicios en la montaña necesita servicios en la ciudad, hoteles, transportes, etcétera. Pero bueno, lo que más nos especificamos son cosas en la montaña. Fernando, ustedes tienen distintas experiencias de gente que se acerca a la montaña, ¿no? Decías que el guía te acompaña en todo momento. Debes tener gente, bueno, que es sencilla llevarla, y otra gente que debes tener experiencias bastante bastante difíciles o quizás por ahí risueñas. ¿Te acordás o podés contar algunos casos en especial? ¿O tenés un tipo de cliente, de montañista, cuando vos lo ves venir o ustedes lo ven venir y dicen, bueno, este nos va a traer este problema? ¿Hay un tipo de montañero por ahí que ustedes llevan? Bueno, esa es una buena pregunta. No, y es muy difícil difícil hacer un sondeo previo de una persona que uno no conoce y que, más allá de que uno le pide los datos o datos relevantes de su experiencia, ellos también pueden mentir. Claro. Es decir, que o pueden mentir. O pudo haber sido así mucho. Bueno, siempre hay cosas que esconden, ¿no? Es decir, que bueno, sí, hay muy buenas experiencias. Este año nos pasó una de las más graciosa de nuestra historia, y es que tuve una clienta que bueno, insistió durante 2 años que quería subir a la Aconcagua en un tiempo que yo no lo aconsejo. Ella, por razones personales, quería subir a la Aconcagua en 12 días, cuando nos recomendamos menos de 15, 18, 20 días. Bueno, ella insistió tener un guía personal. Bueno, y cuando me mandó su currículum, un currículum que pues, claramente lo había bajado de internet. Lo había engordado un poquito, ¿no? Y cuando la vimos bajar del avión, era una señora mayor, era mi abuela. Los escalones del hotel los bajaba con muchísima dificultad. Y bueno, tuvo un excelente guía y le tomó 3 días llegar al campo base, pero le tomó una jornada que se hace como máximo en ocho horas, le tomó 2 jornadas de 12 horas. El guía tuvo que llevar agua y una carpa, un campamento intermedio inventado entre Confluencia y Plaza de Mulas para poder acampar. Claro que no es habitual. A ella le tomó 24 horas. ¿Y hasta dónde llegó? Hasta Plaza de Mulas. Cuando llegó a Plaza de Mulas le recomendamos que obtenía tiempo, ya con esos 12 días, claro, tenía tiempo para empezar a bajar o para bajar en helicóptero. Así que bueno, la bajamos en helicóptero y terminó la expedición. Lo más cómico es que fue justo una semana después de que, no sé si recuerdan, que Kilian Jornet, este gran corredor, claro, que batió, sí, el récord, subió la Aconcagua en 12 horas y pico. Bueno, ella fue el anti-Kilian Jornet, fue una semana después y creo que hizo el récord de mayor permanencia en la quebrada de Horcones intentando llegar a... Batió el anti-récord. Sí. Bueno, nos pasa de todo, nos pasa desde sorpresas como estas hasta sorpresas de montañeses originales, casi todos europeos, sí, que han vivido y mamado la montaña o han sido, no sé, pastores, viste, en la montaña, y vienen y se comen la montaña caminando súper tranquilos y la disfrutan. Y no les dan trabajo a ustedes, prácticamente. Son un placer. Claro, un placer. Claro. Tenemos claro. de todo. Bueno, qué interesante. Fernando, digo, te vamos a comprometer a seguir charlando otro día, te vamos a volver a llamarte, a molestar, y la verdad que ha sido muy agradable charlar con vos y transcurrió la charla, digo, salieron datos, hay muchas cosas más para seguir hablando. Aparte, vos también sos un montañero, venís de una familia de gente amante de la montaña, y también has dado algunas vueltas por algunos 8000, si mal no tengo la información. Exacto, sí, esto lo he mamado de familia. Mi viejo fue un andinista que en su momento, bueno, estaba en una élite y también en un momento importante de la Argentina donde se movieron mucho. Entonces Fernando también se mamó de mi hijo, tuvo muy buenas experiencias y me transmitió bastante y todo lo que me transmitió lo he logrado disfrutar mucho, eso, por supuesto, sí. Bueno, ya te comprometemos, nosotros te vamos a volver a llamar, de ahí si nos atendés o no es otra cosa. Con todo gusto, será un placer. Para seguir charlando, así que muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por las palabras, ha sido muy muy agradable y seguramente vamos a estar comunicándonos de nuevo. Un gusto hablar con ustedes, buenas noches. Buenas noches. Bueno, fue Fernando Grajales, montañero, de una estirpe de montañeros. De raza. Y de raza y titular de una de las empresas más importantes. Digo, debe haber 2 o 3 empresas ahí en Aconcagua que llevan la punta en esto de la prestación de servicios y traer clientes. Digo, Grajales es una de ellas. Así que... Ya las vamos a ir convocando de a una para que nos diviertan con sus anécdotas. Claro, sobre todo, sí, ¿no? Muy interesante. O sea, obviamente conocíamos nosotros a Grajales de mentas, de palabras. Claro. Pero no lo conocíamos, no personalmente lo habíamos hablado. Bueno, la verdad que una persona muy, muy agradable y muy lindo para la radio, así que vamos a volver a llamarlo. Exacto. Bueno. ¿Vamos a la música? 23 horas, creo que es momento de una tanda, así que te corto el rostro, David. Corte nomás. Salto al vacío, radio. Transmite LRJ 403 Radio Universidad en el 96.5 de frecuencia modulada estéreo, dependiente del Centro de Información y Comunicación de la Universidad Nacional de Cuyo. Un organismo en el aire. Un Cuyo. Centro Universitario. Mendoza, República Argentina. Inicio de espacio publicitario. Noé, ¿qué vas a hacer a la siesta? ¿A qué hora? A las 2. No sé. ¿Qué me propones? Porque tenemos que hacer un programa que se llama El Laboratorio. Ah, tenemos que hacer. No ciencia, ¿no? No sé. No sé qué va a hacer, pero hay que hacerlo. ¿El laboratorio? Bueno. Juntemos cosas a ver qué sale. Experimentemos un poco. No tanto, porque podemos explotar. El que avisa no traiciona. El Laboratorio. Un programa hecho a prueba y error. Hay diferentes maneras de entender el concepto noche. Ese que implica problemas cuando se nos viene. Ese horario del día que es su antónimo. Y claro, la noche de Radio Universidad. Las estrellas en el cielo. Acá abajo, la reflexión. En el aire libre. Fin de espacio publicitario. Radio Universidad. Salto al vacío. Salto al vacío. Adrenalina. Hecha radio. Bueno, seguimos con Salto al Vacío, son las 23:04. Y bueno, hoy vamos a tirar algunos datitos interesantes. Recuerden que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de Facebook. Ahí nos buscan como Salto al Vacío. Salto al Vacío Radio, porque hay un Salto al Vacío que no tiene nada que ver con nosotros. Así que busquen Salto al Vacío Radio, que nos van a encontrar. Y pueden comentar, bueno, lo que estamos hablando, dejarnos sus opiniones, sus sugerencias, todo lo que se les ocurra. Mañana, probablemente, si todo sale bien y no tenemos contratiempos técnicos, va a estar disponible para escuchar online la grabación de este programa, por si se perdieron de algo, por si ya están durmiendo, abuelitas. Así que bueno, David. El programa que lo vamos a poder subir gracias a Gonzalo Córdoba. Gonzalo, que nos está operando desde que comenzamos, así que muy maleducados nosotros. No, estamos a las señas con Gonzalo. Dale, Gonzalo, vamos, Gonzalo. Y no lo hemos presentado. Gonzalo Córdoba, también conocido como Dedos de Oro. ¿Sí? Manos mágicas. Nuestro gran operador. Nuestro gran operador, sí. Bueno, gracias, Gonzalo. Levanto los pulgares y está todo bien. Todo bien con Gonzalo. Bueno, mañana decíamos que en nuestra página de Facebook van a poder encontrar el link donde pueden bajar el. Vamos a postear el link donde pueden bajar el audio del programa completo. Sí, es un link a nuestro blog y bueno, estamos en etapa de experimentación, pero creo que ya va a quedar más o menos planteado así. Un post en nuestro blog donde a su vez linkeamos a un lugar que se llama Internet Archive, que es el lugar que nos da alojamiento para poder subir el archivo de todo el programa entero, que bueno, 2 horas de programa, un archivito bastante grande, pero bueno, es libre, de uso gratuito, así que allí estaremos usándolo. Así que están todos invitados a recomendarle que las personas que no pudieron escuchar el programa lo escuchen, aunque sea online. Recordamos que los que quieran comunicarse con nosotros a través del teléfono lo pueden hacer al 420-2479. Tenemos algunos mensajitos, algunos me gusta siguen apareciendo ahí en Facebook. Sí, yo creo que es mi vieja, que se puso una cuenta de Facebook para escuchar al nene. Para hacer un poco de rosca. Para escuchar un poco de rosca. Bueno, gracias, mamá. Sí, yo creo que mi esposa está durmiendo en este momento. Así que yo no quiero preguntar, el resto. No, hay muchos amigos, mucha gente, amiga, y que se van sumando y que están escuchando Salto al Vacío. Teníamos algunos temitas de agenda que siempre nos quedan colgados, por suerte hay mucha información y vamos a ir comentando algunas pastillitas, porque si no se nos va a desactualizar la agenda. Claro. Bajábamos ahí de como noticias que el desafío Ruta 40 ya tiene un recorrido confirmado. La sexta edición del desafío Ruta 40 confirmó su recorrido, el cual se va a extender por las provincias de Catamarca y La Rioja entre el 18 y el 24 de mayo. Esta carrera va a contar con 5 etapas. Bueno, no las voy a mencionar, todas entre estas dos provincias, Catamarca y La Rioja. Perdón, pero disculpe que le interrumpa. ¿De qué es ese desafío? Desafío de... Es un rally, Dakar Series. Un rally, muy bien. Sí, señor. No me... El Dakar Series. Me perdí. No, desafío Ruta 40, www.desafioruta40.com.ar. Ahí tienen toda la información. Bueno, el que tenga un vehículo y la plata para correr un rally, digo, entre e inscríbase. Claro, no se lo puede perder. Importantísimo. El sábado 23, la carrera va a cruzar hacia la provincia de La Rioja, donde va a visitar la ciudad de Chilecito y luego Villa Unión. Va a ser una competencia extremadamente exigente, dice la presentación de prensa del desafío Ruta 40. Para las máquinas. Con caminos muy duros, en donde la correcta navegación por GPS será una de las claves para definir a los ganadores. Mucha arena, piedras y un clima impredecible serán algunos de los obstáculos que los participantes deberán sortear. Se parecen a... al gobierno. Sí, arenas, piedras, obstáculos, tormentas. Navegación por GPS, es lo único que nos falta para... Es lo único que falta. Bueno, y otra pastillita tiramos de agenda de una actividad que va a pasar, va a suceder aquí en la provincia de Mendoza, que es la Maratón Atamisque en el Valle de Uco. Esto va a ser el 17 de mayo. El próximo 17 de mayo se va a disputar la Maratón Otoño Atamisque y ya abrió la inscripción a todos los interesados. Hay recorridos para 21, 10 y 5 kilómetros. El valor para participar es de $400 los 21 kilómetros, 320 de los participantes en 10 y $250 en 5 kilómetros. Hay un mail, agende, saquen las viromes, escriban info@maratonatamisque.com.ar. Repito que es info@maratonatamisque.com.ar. Esto se va a realizar el próximo 17 de mayo allí en el Valle de Uco. Atamisque es un lugar... Es una bodega. Es una bodega, es un lugar de residencia, es un restaurante. Muy lindo. Es un criadero de truchas. Yo lo he visto por la pasar. Yo entré una vez. Mira. Fuimos a un concurso de fotografía que hacía. Ah, mira. Porque entre uno de mis mil hobbies está la fotografía. No se olvide de ese tema. Así que fuimos a un concurso de fotografía. Muy lindo el lugar por dentro. Viñedos. Tienen dos o tres lagunitas, hay hasta un cerro en toda la propiedad. Pobre. Sí. Pobre estos franceses que están ahí afincados. Bueno, exacto. Vamos a ir a la música. Y yo creo que es el momento. ¿Tiene alguna aclaración para hacer acerca del tema? Un pequeño comentario. Que viene. ¿Usted se acuerda de Eric Clapton? Me acuerdo, sí. ¿Hace cuánto que piensa usted que Eric Clapton viene tocando? Y unas décadas ya. Varias. ¿Querés escuchar? ¿Qué hacía Eric Clapton en el año 67? Se drogaba. Y sí, era muy joven, en la época de la psicodelia, seguramente. Bueno, formaba una banda que se llamó Cream. Fue su primer banda. Fue la competencia británica de Jimi Hendrix. De hecho, hubo una rencilla entre Hendrix y Clapton. Algún otro día te la voy a contar. Así que bueno, vamos a escuchar de Cream, Sunshine of Your Love, del álbum Disraeli Gear. ¿Cómo pronuncio? Un nombre rarísimo, no sé qué significa, pero bueno. Dale, Gonza, nomás. Soon be with you, my love. Give you my dull surprise. I'll be with you, darling, soon. I'll be with you when the stars start falling. I've been waiting so long to be where I'm going, in the sunshine of your love. Yes, I'm with you, my love. It's the morning and just we two. I'll stay with you, darling, now. I'll stay with you till my seas are dried up. I've been waiting so long to be where I'm going. Sunshine of your Salto al vacío. Salto al vacío. Adrenalina. Hecha radio. Winter is coming. El invierno está llegando, señores. ¿Y cómo la estará pasando nuestro corresponsal al límite? Al límite en todos los sentidos, pues está al límite de la República Argentina con Chile. Está al límite de la cordura. Está al límite de la cordura. Está al límite de la temperatura. ¿Sí? Muchos límites. Tiene muchos límites. Estamos muchacho. Hablando con Emiliano Basset, de Portezuelo del Viento, nuestro corresponsal allá en las cuevas, nuestro Jon Snow, decíamos el programa pasado, porque está ahí en una zona bastante fresquita. Emiliano, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches, señor David. ¿Cómo andamos? Todo bien por acá, una noche realmente todavía que le huye un poquito al invierno, así que una noche perfecta nuevamente, estrellada, sin luna, pero magnífica noche al fin, ¿no? No me diga que está de manga corta. Y no da tanto para manga corta, pero bueno, hay que adaptarse un poquito a las alturas, ¿no? No te olvides, estamos más de casi a 3.200 metros de altura. ¿Qué temperatura está haciendo, Emiliano, ahí en las cuevas? ¿Tenés idea? Y ahora estaba aproximadamente en los 0 grados. Ah, ni frío ni calor, 0 grados. ¿Eh? Acá eso no es frío, o sea, es una temperatura otoñal. Bueno. Emiliano, ¿y qué temperaturas suele hacer ahí en invierno en las cuevas? Digo, el invierno que han pasado, ¿con qué termómetros se encontraron? Sí, el invierno pasado, noches frías eran de 15 grados bajo cero aproximadamente. Uh-huh. Y noches con algún tipo de temporal puede bajar a los 25 grados bajo cero. Sin hablar de la sensación térmica, que ya estaría rondando casi los, cuando hacen 25 grados bajo cero, cerca de los 50 grados bajo cero de sensación térmica, ¿no? Si es que corre viento, ¿no? Sería así. Claro, la... estamos hablando, sí, un temporal con viento blanco, muy fuerte, con ráfagas, ¿no? Así que eso hace que la sensación térmica baje considerablemente y uno sufra un poquito estos avatares de del frío, como el señor Jon Snow en la serie esta famosa. Y con este frío es lindo correr europeas por el hostel, Emiliano. ¿Es así o no? Sí, no nos escucha nadie, no, Emiliano. Cuéntelo. Sería lo lindo, ¿no? Pero eso pasa en las películas, ¿no? En Portezuelo del Viento, que es una empresa seria. Sí, pasa más en las películas. En TNT pasa más allá del chivo, ¿no? Más que en la vida real. Más que en la vida real, eso pasa en las novelas, en las historias. No pasa así. Claro, exactamente. Sí. Emiliano, recién hablabas de los temporales y del frío, las nevadas y demás. Pero también hay. Siempre ustedes están en. Decíamos recién, un poco en broma, pero. Y en serio, pues están al límite en todos los sentidos. Y cuando hay temporales, inmediatamente se corta ahí a la altura de Uspallata. Un poco más abajo y ustedes, digo, cortando toda la vida que hay en las vías cordilleranas y sobre todo ustedes que son los últimos, ahí con el límite, y muchas veces se puede llegar hasta ustedes. Es un tema que ustedes están en un tire y afloje con gendarmería, con vialidad, para que el turista pueda llegar hasta donde están ustedes. Sí, ya hace más de un año que venimos planteando este tipo de temas con gendarmería y vialidad. Esperemos llegar a buen puerto, porque realmente, o sea, el invierno pasado fue un invierno bastante seco, o sea, que produjo la sequía que hay hoy en Mendoza. No, la nevada más fuerte no superó los 30 centímetros de acumulación acá en la cueva, donde era un lugar que en los inviernos normales sobrepasaba los 2 metros de nieve, ¿no? Así que hay que ver, bueno, vialidad cómo tiene que repensar toda esta política. Está bien, ellos lo cortan en forma preventiva porque no quieren tener algún tipo de accidente cuando la ruta acumula hielo, ¿no? Entonces ellos prefieren cortar y, bueno, desgraciadamente todo el corredor cordillerano que va hacia Chile, las cuevas es la que más sufre los cortes. Pero bueno, desde el invierno pasado esto hay una comunicación directa, así que se trata de mantener la villa comunicada, aunque sea hacia Mendoza, ¿no? Sino aunque no se pueda pasar a Chile. Ahí, Emiliano, ustedes en Portezuelo del Viento y el programa anterior charlábamos un poco de que las villas cordilleranas, ahí en la Ruta 7, se están transformando o están intentando ustedes transformarlas en verdaderos centros de aventura. Y por ahí, charlando con vos, en otras oportunidades nos contabas que las cuevas, hay mucha gente que va a entrenar, mucha gente que va a aclimatar, y hay mucha gente que va a hacer récords en la montaña y pasan por su hostel, y ustedes han brindado apoyo también a ellos. El otro día, un poco buscando información, leía de un récord de Nico Valchesia, si es que bien pronuncio. Y después leo con muy en forma muy grata que había estado alojado con ustedes y que ustedes habían aportado ahí un soporte logístico. Contanos un poco cómo fue esa experiencia con este hombre récord, ¿no? Y contanos cuál fue el récord que hizo. Sí, la verdad que fue una experiencia única porque nos tocó vivir, digamos, lo que podría decirse, lo que uno siempre experimenta en canales como la National Geographic y demás, que uno lo ve desde el living de su casa, la experiencia de este tipo de personajes, ¿no? A lo Kilian Jornet, y bueno, tuvimos la grata posibilidad de participar en el durante la filmación y el desarrollo de este récord de este gran deportista italiano. Que bueno, en Mendoza no tuvo tanta repercusión porque pocas semanas antes había pasado Kilian Jornet, que es un deportista de mayor fama a nivel mundial, ¿no? Sí. Pero bueno, el récord que instauró, que viene instaurando Nico Valsecia, es unir el punto más bajo con el punto más bajo. Ya lo había hecho en el 2013. Con el punto más alto. Claro, con el punto más alto, perdón. En Italia yo lo había hecho uniendo la costa de Génova con la cumbre del Mont Blanc, ¿no? Que tiene 4.800 metros, lo había hecho en 16 horas aproximadamente. Y bueno, ¿En qué va? ¿En auto? Él lo hace en una doble modalidad. En una doble tracción. ¿En helicóptero? ¿En qué lo hace? Claro, lo hace, no en helicóptero, pero lo hace... en parte en bicicleta y la otra parte al estilo Kilian, que van como corriendo desde el inicio de la base de la montaña a la cumbre, ¿no? En este caso unió el punto más bajo en la menor distancia. Ese es un detalle importante en este tipo de récord, que tiene que unir en menor distancia el punto más bajo con el más alto. Entonces en estas condiciones se daban uniendo el punto más bajo, que estaba en la costa de Viña del Mar, en Chile, más precisamente en la playa de La Ventana, que se llama, que partía de ahí en bicicleta hasta la entrada del Parque Horcones, y desde ahí, en modalidad corriendo, sin parar, hasta la cumbre de la Aconcagua. Eso lo debía hacer en menos de 24 horas. Ah, bien. La cuestión que el italiano arrancó a las 5 de la tarde en bicicleta desde la playa La Ventana, ahí en Viña del Mar, y en 7 horas 50 ya había hecho los 215 kilómetros que separaban esta playa de la entrada al parque. O sea que a la 1 menos 10 minutos estaba descendiendo de su bicicleta. Se bajó como quien precalienta en un gimnasio, o sea, parecía que andó en bicicleta 15 minutos. Para mí que se enganchó el paragolpe de un camión, digo, ¿usted lo venía mirando, Emiliano? No, nosotros le veníamos aplicando toda la asistencia durante todo el trayecto en un vehículo, desde Playa La Ventana a la entrada al parque, ¿no? La típica asistencia que se le brinda a un ciclista en carrera, ¿no? Durante esas 7 horas 50, a modo de anécdota, solo paró 5 minutos a echarse un meo el muchacho. Y luego continuó en su periplo. Bueno, cuando se bajó a la 1 menos 10 de la mañana en el parque, de ahí arrancó, cambiándose de vestimenta, obviamente, hacia Plaza de Mulas, a la cual llegó a las 6 menos 20 de la mañana. ¿Ahí ya iba corriendo? Sí, corriendo prácticamente. Yo lo vi salir corriendo, así que a la hora que llegó debe haber llegado corriendo, me imagino. Obviamente todo esto cronometrado por guardaparques y demás. Ahí hizo otro cambio de vestimenta y arrancó hacia la cumbre, y a las 15 y 41 minutos estaba haciendo cumbre en el Aconcagua. Tardó 22 horas 41 minutos en unir los dos puntos, ¿no? El más bajo con el más alto. Así que estableció un récord mundial y nosotros tuvimos el privilegio de poder participar y armar todo el cronograma previo de aclimatación y entrenamiento. Imagínate que en esos 15 o 20 días que él estuvo acá en la Argentina, antes de lograr el récord de la Aconcagua, él prácticamente hizo cumbre en el día en El Plata, en el Mercedario y en el bonete chico en Catamarca. Para entrenar. Así que eso lo hizo dentro de los 15 o 20 días que estuvo acá en Argentina. Pobre. Así que bueno, es un hombre realmente... ¿Cuántos años tiene Nico Valsecia? 43 años. Mire. Todavía estaríamos a tiempo. Estaría a tiempo yo todavía, Emiliano, entonces. Y él escribió un libro, bueno, porque su especialidad en realidad más que nada es la bicicleta, no correr, ¿no? Ah, bueno, menos mal. Menos mal que correr no es lo suyo. No. Él dice que corriendo es mejor Kilian, ¿no? Sobre todo en montaña. Sí. Bueno, pero él de todos modos en Italia editó un libro que se llama La fatiga no existe. Así que habla mucho de su personalidad y de su fuerza física y sobre todo de esta cabeza que hay que tener para para superar estos límites que uno tiene cuando hace este tipo de pruebas, ¿no? Y un tipo fuera del entrenamiento, cuando ya estaba reposando, descansando fuera de su récord, ¿qué tal Nico? ¿Una persona, un hombre normal, un tipo simple? Un hombre absolutamente normal, sumamente simpático, con la picardía típica de los italianos, que a veces se acerca mucho a cierta personalidad que tienen los argentinos. La verdad, una excelente persona, y en estos 15, 20 días la verdad que se formó una amistad muy fuerte con él y con su equipo, que vino acá a brindarle también parte de la logística en todo este proceso, ¿no? ¿Con cuánta gente anda una persona que quiere batir un récord como el caso de Valcesia? ¿Cuánta gente integra su equipo? En el caso de Valcesia venían tres, que sería el riñón directo de su equipo. Equipo, ¿no? Claro, sí. Uno era Alessandro Beltrame, que es cameraman y fotógrafo, que trabaja normalmente para National Geographic. Dino Bonelli, que también es un multideportista italiano, que es escritor, periodista y fotógrafo, y Matías Torraco, que también es otro deportista, cercano a nivel de Nico Valcesia, que obviamente los cuatro estaban casi un nivel del que él tenía, la verdad que hay que seguirlo para filmarlo, claro. Asistirlo. Claro, así que imagínate, ¿no? Claro, cuatro animalitos juntos. Sí. Y después, en el tramo final se vinieron 5 o 6 personas más que, ocupan diferentes posiciones dentro del equipo, como relación pública, la persona que lleva toda la imagen y las páginas de Nico Valtés, y a algunos sponsores que lo representaban desde Italia, que fueron invitados, un grupo más o menos de 10 personas en total. Bueno, y todos pasaron por Portezuelo del Viento. Todos estuvieron en Portezuelo del Viento y nosotros tuvimos el privilegio, la suerte única de poder compartir todo este periplo con este italiano, ¿no? Así que fue un premio realmente que disfrutamos muchísimo. Y es el sueño del pibe, porque uno a veces ve muchísimas veces, estos documentales, estos personajes por la televisión, y de repente a veces con Juan Pablo, que es mi socio, nos mirábamos como diciendo, no lo estamos viendo por la tele, estamos acá, ¿no? Lo tienen ahí en vivo y en directo. Emiliano, danos un minuto, vamos a ir a la tanda de rigor, son un par de minutos y volvemos y hacemos el cierre desde las cuevas, para nosotros Invernalia. No. ¿Cómo no? vamos a la... Quédate en línea. Salto al vacío, radio. Radio Universidad. 96.5. Inicio de espacio publicitario. Llegó 4G de Movistar a Mendoza para que puedas vivir todo en tiempo real, porque vas a tener la velocidad que querés para usar aplicaciones online, subir contenidos a tus redes sociales o ver al instante videos en la web. Vení a probar la demo 4G a Garibaldi 70. 4G, podés en tiempo real. Movistar. Más información en movistar.com.ar/4GLTE. Radio Universidad tiene el agrado de invitar a su distinguida e invaluable audiencia a la gala central del elenco de la Cámara Superior Ilustrada del Maestro. Radio Universidad presenta Siempre es hoy. Lunes a viernes, 11 horas. Por la 96.5. Radio Universidad. Siempre. Es hoy. te quedó claro, ¿no? Si decidiste tener hijos, recordá que es bueno para tu salud y la de tu bebé espaciar los embarazos. Ahora podés informarte y recibir el método anticonceptivo que más te convenga en hospitales y centros de salud. Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Pasión por la vida. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación. Allá a lo lejos puedes escuchar. Y aquí, muy cerca, suena El Jardín de los Presentes. Una mirada profunda al rock argentino de la época dorada. Lo mejor del rock nacional clásico en la radio. Los jueves, a partir de las 22, El Jardín de los Presentes está en Universidad. Fin de espacio publicitario. Transmite LRJ 403, Radio Universidad. 96.5, SICUNC, Centro Universitario Mendoza, República Argentina. Salto al vacío. Adrenalina. Hecha radio. Seguimos en Salto al Vacío, seguimos en la radio de la Universidad Nacional de Cuyo. Seguimos teniendo likes en nuestra página de Facebook. Solo likes. Solo likes, solo me gusta por ahí. Emiliano Basset de Portezuelo del Viento, desde las cuevas, no se nos ha congelado. No, decía que estaba a 0 grados, ni frío ni calor. Ni frío ni calor, o sea. Está, el pibe está como templadito. Templadito. Emiliano, ¿sigue ahí? Sí, aclimatado, digamos. Aclimatado. 3.200 metros decías recién que estás. Sí, según los puristas estaríamos a 3.180 y algo aproximadamente. Bueno, turísticamente se dice que estamos a 3.200 metros, ¿no? Sí. Pero bueno, metro más, metro menos, a esa altura está Villa Las Cuevas. Es bastante alto. Sí, bastante alto y lugar ideal para aclimatar, como bien lo decís. Bueno, para ir cerrando, ¿cómo viene pintando el otoño? ¿Cómo se presenta? Ahora, bueno, empiezan los días típicos cuevinos, que hay dos o tres días de viento, y bueno, ya se empieza a notar de que el invierno comienza a aproximarse. Y bueno, en una expectativa, porque del lado chileno han informado que el efecto de la niña parece que va a traer abundantes precipitaciones, y bueno, nosotros estamos tan cercanos a Chile, en el límite, así que esto nos podría llegar a afectar a las cuevas y podría haber una bastante precipitación de nieve para esta temporada invernal. Pero bueno, generalmente esto ocurre antes de que llegue el invierno, de desear de que haya nieve, ¿no? Ojalá. Exacto. Que sea así. Esperemos que, como nosotros decimos, no sobrepase los límites de la nieve turística, porque si no, bueno, la nieve empieza a ser un problema. Sí, ¿no? Emi, por último, recordanos, ustedes están por iniciar algunos cursos, ¿no? De iniciación a la escalada en hielo y demás. Sí, bueno, acá en las cuevas se van a dictar cursos de escalada en hielo, de montañismo invernal, también de esquí de travesía, y estos cursos se van a estar dando desde finales de junio hasta agosto. Nuestra Facebook de Facebook de Portezuelo del Viento, ya están publicadas algunas de las fechas, así como para que la gente vaya observando y, bueno, vaya consultando o reservando para participar de estos cursos. Bueno, entonces ya saben, todos aquellos que quieran participar de los cursos de en este invierno vinculados a la montaña, lo pueden hacer ahí en la página de Facebook de Portezuelo del Viento. Emiliano, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por esperarnos. Sabemos que ahí en el lugar que estás son de, imagino, acostarse temprano, si no hay mucho laburo, uno aprovecha para acostarse, los ritmos son distintos que acá en la ciudad, así que gracias por el tiempo. No, ¿por qué? Gracias a usted por comunicarse con nosotros y tenernos en cuenta. Y bueno, como siempre, invitar a la gente que se anime a empezar a conocer a Villa Las Cuevas, que es una comunidad que está volviendo a renacer y que va ampliando su oferta mes a mes y año tras año. Bueno. Buenísimo. Buenísimo, Emiliano. Buenas noches y nos vemos el próximo, nos escuchamos el próximo martes. Exactamente. Un abrazo para todos y bueno, estamos hablando el próximo martes. Muchas gracias. Fue Emiliano Basset de Portezuelo del Viento. También conocido como Jon Snow. Conocido como Jon Snow, con su cueva, con su hostel, Portezuelo del Viento, ahí en las cuevas. Vamos a la música y ya entramos en los últimos 400 metros finales de esta carrera. 400 metros finales. ¿Usted sabe lo que es el stoner rock? No. Ahora se va a enterar. A ver. Es un subgénero del rock que está basado en la época de la psicodelia. No me digas. De los años, de los fines del 60, sí. Comienzos del 70. Bueno, hay una banda de stoner rock conocida, o bueno, el nombre suena, que se llama Queens of Stone Age. Sí, ¿cómo que no? Bueno, vamos a escuchar If I Had a Tail del álbum Like a Clockwork. A ver. ¿Le gustó? Like a Clockwork. Preparemos las orejas. Bueno. Immortality of fire. Salto al vacío. Salto al vacío. Adrenalina. Hecha radio. Seguimos en Salto al Vacío, seguimos en la radio de la Universidad Nacional de Cuyo. Una noticia cortita, una agenda chiquita, cortita y al pie. Cortita y al pie. Del 27 de abril al 2 de mayo se está por realizar el Titan Desert, que decíamos el programa pasado que era como el Dakar de las bicicletas, ¿no? El del 27 de abril al 2 de mayo. Lo recordamos porque hay un mendocino que va a estar participando, es Ignacio Gili. Nacho Gili, lo entrevistamos la semana pasada. Así que debe estar ya armando su valija. Armando el bagallito. Armando el bagallito. Para llegar a Marruecos, es donde se realiza esta competencia. Van a participar más de 600 personas. Y son más de 600 kilómetros. Condiciones extremas en las que se medirán la alta montaña. Se medirán ante la alta montaña, ante el desierto más auténtico y la aventura de la navegación. Dice la información de prensa de Titan Desert. Bueno, y a la aventura de la navegación tenemos que decir que está el main sponsor es Garmin. Claro, o sea, digo, ¿no? es la... Claramente están hablando de navegación por GPS. GPS. Pues ya lo saben, del 27 de abril al 2 de mayo, si no se inscribieron, no tienen tiempo de hacerlo, ya está cerrado. El que sí se inscribió fue Ignacio Gili, un mendocino de Alvear, de General Alvear. Entrena ya, tiene una escuela de ciclismo. De ciclismo. Ha sido ganador de la Vuelta Ciclista de Mendoza en algún momento y es uno de los tres argentinos que van a participar en esa competencia. Y pedalea un poquito. Pedalea un poquito. Parece que algo se le aguanta en la bicicleta. Al espíritu de aventura le sumamos satélites, agujas, chips, procesadores, información y datos. Muchos datos. El tiempo pasa y nos vamos poniendo tecnos. Bueno, volvemos del pequeño corte. Columna de tecnología. Hoy vamos a hablar de cómo llevar la energía a tus actividades. A ver. ¿Qué te parece, David? Muy bien, sí. Ya a esta hora, ¿sabe cómo viene un poco de energía? Ahora viene el machaque de datos. Bueno, el tema que yo estuve investigando un poquito es tema de baterías, paneles solares, todo tipo de gadgets que últimamente han aparecido, te diría que prácticamente de golpe en el mercado, y que vienen a solucionar un problema que también ha surgido recientemente, que es cómo alimentar todo el cachivacherío que nos llevamos a la montaña, sobre todo eso, expediciones de outdoor, donde no tenemos las comodidades urbanas, y necesitamos, ¿no? Se necesita electricidad, se necesita un cargador para un celular, se necesita cargar la batería de la cámara de fotos, se necesita iluminarte. Bueno, sí. Un montón de aparatitos que necesitan energía. Y bueno, el planteo original era, bueno, llévate pilas. Con todo este tema de la ecología, de la contaminación y todo este tema que está tan, tan vigente, estamos tratando de evitar usar pilas descartables. Entonces han proliferado todo lo que son pilas recargables, que tienen una vida útil un poco más prolongada y que no contaminan tanto. Y en ese contexto, bueno, han empezado a afinar más la puntería y hay cachivachitos que te permiten llevar más que el contenido de una pila. Varias pilas, todas juntas, en un pack, con un cablecito. Y ese cablecito te permite cargar un celular, por ejemplo. ¿Qué tal? Entonces, baterías, bueno, externas, una especie así claro, de batería externa. Comercialmente hoy se les está llamando baterías externas USB y la función principal es cargar celulares. En entornos urbanos se puede usar perfectamente, de hecho hay mucha gente que lleva, porque a veces puntualmente con el celular tenemos tantos problemas de señal, tantos problemas de cobertura que la batería se nos drena. Ese es un término sí. Tequi, que es drenar la batería. La batería se nos drena rápidamente y no alcanzamos a llegar hasta el final del día. Entonces mucha gente ya se está empezando a comprar estas baterías externas para aguantar, digamos. Entonces vienen unas versiones chiquitas, vienen versiones más grandes que te permiten hacerle varias cargas al teléfono. Y después, bueno, vienen las cosas más bonitas que han aparecido, que son baterías con un panel solar adosado al costado que te permite llevarla colgando la mochila, por ejemplo, y mientras vas caminando, vas cargando esa batería. Y después esa batería de noche te sirve para cargar el celular. El celular o una cámara de fotos. Cualquier cosa que se pueda cargar por un puerto micro USB, que es un poco lo que se ha estandarizado hoy en día. Sí, quizás, bueno, también sí, el celular o el aparatito de MP3 para escuchar música, que es compañía en las caminatas, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, para poder hacerse de un aparatito de esto, porque obviamente uno cuando los ve dice, yo quiero uno, de inmediato, o sea, te imaginas un montón de usos que le vas a poder dar, hay que tener ciertos recaudos técnicos para no comprar un pisapapeles caro, ¿no? Tal cual. Entre ellos es, bueno, la cantidad de energía que es capaz de almacenar el aparato. Y eso va a estar en relación directa con el dispositivo que queremos cargar y cuántas veces lo queremos cargar en el periodo de tiempo de la carga del aparato inicial, ¿no? De la batería. Entonces, la energía se mide en miliamperes, no vamos a ahondar mucho en detalles, pero básicamente podemos pensar que son como litros de agua o litros de nafta. Entonces, nosotros tendríamos que comprar una batería externa que sea capaz de almacenar más litros de agua que los que es capaz de almacenar nuestra batería del dispositivo que queremos cargar, en este caso un celular. Entonces, bueno, la oferta es muy variada. Arranca desde 2.600 mAh, que sería la carga de un smartphone promedio y un poquito más, hasta, bueno, 20.000 mAh. Hay una batería de marca Sony que es brutal, cuesta casi 2.000 pesos y tiene 20.000 mAh de carga. O sea que vos podrías cargar 10 veces tu celular. ¿Con una sola carga de esa batería? Con una sola carga de esa batería. Entonces, bueno, todas estas baterías sufren frío de alguna manera, ¿no? Digo, sin hay duda. Que siempre cuidarlas del frío, pues se descargan rápidamente, si no. Todas las baterías tienen problemas con la temperatura. Es un gran problema que tienen hoy en día el tema de almacenar energía, la temperatura. Las temperaturas bajo cero, no es que va a suceder que la batería pierda la energía que tiene almacenada, sino que se le complica para entregarla por el puerto USB. Entonces, lo que hay que hacer normalmente es mantenerlas al resguardo del frío. Si se pudiese, por sobre los 0 grados, mejor. Exactamente. Y quizás en la carpa, tratar de dormir con las pilas ahí dentro de la bolsa y tratar de llevarlos. Y si durante la marcha, llevarlas en la campera para que no vayan sufriendo tanto el frío. Si vas... En el calzoncillo también puede ponerse... Está complicado el tamaño, pero bueno, hay de todo. Hay de todo en la viña del señor, está bien. Así que bueno, básicamente las baterías muy baratas, hay baterías externas por 79 pesos. Realmente no las recomiendo, salvo que lo que quieran hacer es un uso urbano, o sea, onda para ir cargando el celular en el micro, mientras vas a tu casa. Para llevarla afuera al campo no es recomendable, gástense un poquito más. Hay un modelo de Samsung que está muy bueno, que es de 9.000 mAh. Que ronda los 400, 500 pesos, viene color blanquito, color negrito, tiene un tamaño decente, no es ni muy grande ni muy chiquita, tiene un buen peso, porque ese es otro tema, mientras más grande, más sofisticado es el arreglo de pilas que tiene adentro, de baterías, entonces es más pesado el aparato. Así que bueno, lo ideal sería buscar un dispositivo que te permita alimentar tu celular, tu GPS, por la cantidad de días que vos más o menos prevés que vas a estar fuera de la civilización. Para uso de montaña, por ejemplo, lo recomendable son 9.000 mAh, entre 7.000 y 12.000 mAh, como para no pecar en exceso tampoco, porque tampoco tiene sentido volver con la mitad de la batería llena. Exacto. Es inútil. Así que bueno, pues eso por un lado en el tema baterías, y por el otro lado, dentro de este mismo rubro de cacharritos simpáticos, tenemos el tema de los paneles solares, que hay algunas cosas que están realmente muy buenas, como por ejemplo esta que yo te contaba. Hay una batería externa que trae un gancho que está pensado para colgarlo de la mochila directamente. Y bueno, además es resistente a los factores climatológicos, o sea, se banca lluvia, se banca más el frío. Cuesta su dinero también. Tengo por acá el machete, si me dejas encontrarlo rápidamente. Bueno, creo que anda por los 1.700 pesos también. Ese cargador solar. Ese es, una batería con cargador solar. Con cargador solar. Adosado. Y después, bueno, vienen locuras como, por ejemplo, paneles solares enrollables, como si fuera un trapo, sí, ¿no? Un poquito más, un pedazo de carpa o de lona, sí, con un panel, con todo panel solar adosado de un tamaño más o menos de unos 50 centímetros por 30. Que bueno, vos lo guardás hecho un rollito y lo llevás. Cuando lo desenrollás, lo podés poner arriba de la carpa, lo podés poner también en la mochila, en algún lugar, que le vaya dando el sol, y directamente sacás un cable y eso está generando corriente eléctrica. Mientras le dé el sol, genera corriente eléctrica. Uh-huh. Cabe aclarar que con que le dé la luz solar... O sea, si está puede estar nublado. Puede estar nublado, pero mientras le esté dando la luz solar, el dispositivo va a estar generando 5 volts y por sobre los 500 mAh como para empezar a cargar el celular. Así que bueno, los paneles solares independientes que no tienen batería, lo que tienen de lindo es que los podés usar de inmediato, no tenés que esperar a que cargue la batería para poner a cargar tu celular. En cambio, los aparatos que tienen una batería adosada, primero tenés que cargar la batería adosada y después cargar, porque si no, no se produce el bypass. Depende también del modelo, pero bueno, lo que tuve oportunidad de ver funcionaban así, tenían esa limitación. Así que ya saben, si quieren cargar el celular, la cámara de fotos, el GPS. Yo hago mucho hincapié en el tema de llevarse el celular a la montaña, porque hoy en día los smartphones tienen muchas funcionalidades, exacto, interesantes, sí, para uso outdoor, que ya las vamos a ir explotando en futuros programas, vamos a charlar específicamente. Sobre todo el tema del GPS, el GPS del celular es muy bueno y hay formas. Sí, usted porque sabe. Vos porque sabés. No, bueno, pero todos podemos aprender, es muy fácil. Yo voy a tratar de compartir los trucos. De compartir algunos trucos, porque bueno, nosotros hemos subido un cerro, sí, sí, sí, guiándonos con mi celular, ¿o no? ¿Se acuerdan? Exactamente. Y bueno, ¿llegamos o nos cruzamos de vereda? No, es verdad, llegamos. Llegamos. Así que no, la verdad que está muy bueno. Hay muchas cosas que sirven, que se pueden usar en el celular y que bueno, la gran limitación era la batería, ahora ya no la tenemos. Porque vos por 300 o 400 pesitos te compras una batería externa y solucionaste todos tus problemas. Bueno, esos fueron los perdón, queda algún... Comentario más. Bueno, sí, hay... siguiendo con el tema de los paneles solares, hay unos paneles solares ya para uso más campinguero, como le decimos nosotros, que son más incómodos de transportar, pero que tienen capacidades superiores, ¿no? Que son tipo portafolio, que uno puede llevar, que se abre y aparecen dos brutos paneles solares que te generan niveles de corriente mucho más altos. Incluso hay unos que vienen con un inversor de corriente que permiten generar 220 volts. Entonces, o sea, ¿me puedo llevar la compu? Te puedes llevar la compu, te puedes llevar el secador de pelo, la plancha. No creo, el secador de pelo en mi caso... se ríe el operador. Bueno, te puedes llevar, no sé... planchita para el pelo tampoco. Sí, sí, sí. Se me ocurren otras cosas que uno se puede llevar, pero bueno, la vamos a dejar ahí. Déjelo ahí. Así que también vienen sol de noche, con panel, eso está bueno, con batería. Eso está bueno. Vienen unos que son con batería y un cable a 220 para cargarlo en la casa y te lo llevas cargado y la batería, exacto, dura horrores porque viene con foquitos de LED, así que no gasta nada, te dura, no sé, una semana. Y si no, viene la alternativa, que también vienen con LEDs y paneles solares. Sol de noche con paneles solares. Así que bueno, durante el día vos lo dejás al sol, se carga la batería y de noche tenés luz para siempre. Luz para siempre. Luz para siempre. Así que bueno, ese fue mi temita de hoy. Espero que les haya servido. Voy a tratar de dejar algunos datos útiles en el blog. Voy a intentarlo. Sí, señor. Algunos links, algunos productos como para que les quede. Para que vayan pispeando. Para que vayan pispeando. Bueno, estamos llegando al final del programa del día de hoy, Salto al Vacío Radio. Quería meter un bocadito muy chiquito porque si no la noticia nos va a quedar atrasada. Va a dejar de ser noticia. Va a dejar de ser noticia, ya lo dejó de ser, pero está bueno mencionarlo. Esto, una noticia que se publicó a mediados de abril, que fue la participación de la patrulla de rescate de la policía de Mendoza en lo que fue la búsqueda del cuerpo de un andinista hindú que falleció ahí en la zona de Catamarca. Convocados por el gobierno de Catamarca, los efectivos estuvieron trabajando en el Cerro Tres Cruces, esto fue a más de 4.000 metros, donde fue encontrado sin vida el reconocido escalador Babú. Cuatro miembros de la patrulla de rescate mendocina y un reconocido andinista participaron del rescate del cuerpo de Malí Bastán Babú, un escalador de origen indio que falleció la semana... los primeros días de abril en el Cerro Tres Cruces, en el país de Chile. Los efectivos que participaron de esta misión fueron Ariel Astudillo, Alfredo Alcano, Gonzalo Fuertes y Cristian Graín, todos miembros de la Patrulla de Rescate de la Policía de Mendoza, muy reconocida por el trabajo, por eso también nos tomamos el tiempo, estos minutitos de mencionarlos, y también de Mariano Galván, otro grande del montañismo y, según por algunas crónicas que he leído, también generoso en esto de prestarse a este tipo de rescates. Sí, Babú fue un montañista, murió a los 40 años, se encontraba desaparecido en la cordillera de los Andes desde el 23 de marzo y fue encontrado sin vida, en las cercanías del Paso de San Francisco. Esto fue a 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Sí, bueno, efectivamente la Patrulla de Rescate tiene su... Debemos hacer el reconocimiento porque gente muy capacitada, es una de las pocas patrullas de rescate que trabaja como trabajan ellos, con tanta vocación y dedicación. Así que merecido reconocimiento. Merecido. Lástima que sea por la pérdida de una vida. Y en algún momento los vamos a tener charlando con nosotros. Vamos a intentar traerlos acá al estudio. ¿Cortamos con las palabras y nos vamos con música? Bueno, ¿Tenías ahí o lo tenemos para la semana que viene? No, tenemos un temita, ya creo que cerramos con ese temita, así que... Nos despedimos. Mi nombre es David Barroso, esto fue Salto al Vacío, esto es Radio de la Universidad Nacional de Cuyo, y Alejandro Mancilla despidiéndose, pero nos va a presentar el tema. Vamos a presentar un temita de una banda nacional muy buena, llamada Con Orquesta, y el tema se llama Pensar Bien, del álbum Fuego al Universo. Retocar hechos de un pasado intermitente y simular que nada ingenuo duerme en nuestras mentes. Combinar dosis de locura indiferente, destapar huecos censurados de la especie. Hoy si nada cambió, porque estás distante, lo que nos unió ya nos hacía parte, la misma pasión que hacer, deshacer. Así no pienso pensar bien. Sin querer vuelvo a reprimirme en mi inconsciente. Rotar el viento a mi favor sobre esta gente. Conjugué tiempos sin